Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes, sus amigos y hermanos, Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus amados. Hemos llegado justamente al final de nuestra conversación, de nuestro diálogo que hemos tenido durante 3 meses, hablando acerca del reavivamiento y la reforma necesarios para que se produzca en nosotros efectivamente ese cambio, esa nueva estructura, ese nuevo pensamiento, para encontrarnos con el Señor, porque pronto Él viene. Ha sido muy grato estar con ustedes. A nosotros nos ha sido, me parece que Horacio también, un momento de reflexión, porque hablamos esto del reavivamiento en relación a algunas cositas que hay que estructurar de nuevo, pensarla, hacerle el planteamiento y llevar luego a una reforma, porque Dios ha cumplido, y de esto hemos conversado durante toda esta semana, Dios ha cumplido para que la misión se lleve adelante y se termine la obra. Y uno dice, ¿con qué medios? ¿Cómo lo haremos? Cuando todavía hay lugares que no ha llegado el mensaje, bueno, el Espíritu Santo hará su obra, se manifestará. Ahora, para que se pueda manifestar, creo que primero tenemos que sentir la necesidad de un cambio en nuestra vida. Porque si no hay un cambio en nuestra vida, el Espíritu Santo no va a poder morar en nosotros. Y recordemos que el Espíritu Santo ya está haciendo su obra en nuestro corazón desde el momento que sentimos esa necesidad de cambio. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros vamos a seguir exactamente igual porque estamos bien, no le hacemos mal a nadie, somos buenos, en fin, todas esas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y Él nos convence de pecado, justicia y de juicio, sentimos la necesidad de ese cambio. Y el Señor está dispuesto a concedernos su Espíritu Santo, mediante el cual tendremos el poder de precisamente realizar este cambio. Estaba recordando a alguien que dijo en una oportunidad, pasé mis grados de estudio y no se dieron cuenta que era cristiano. Es muy difícil que una persona que es cristiana no aflore en sus poros, en su hablar, en su cometido, en muchas acciones que lo delatan, sin hablar que es un cristiano. Y más aún cuando está la imperiosa necesidad, que si alguien está a nuestro lado es porque quizás Dios lo colocó para darle el último mensaje de amonestación. Uno no lo sabe. Así es. Ahora, fíjate lo que dices. Si una persona es cristiano, va a ser cristiano los 24 horas del día, los 365 días del año, en fin, en todo momento y lugar va a ser cristiano. No necesita andar con una polera que diga soy cristiano para que la gente se dé cuenta. Es una persona diferente, va a ser positivamente mejor, y en fin, como tú decías, va a salir por los poros ese cristianismo, ese deseo de ayudar, de ser útil a sus semejantes. Lo mismo que acontecía con Jesús. O sea, va a ser la personificación de Cristo mismo. Y es imposible que pase desapercibido. Ahora, en Deuteronomio hay un llamamiento. Bueno, el libro de Deuteronomio en realidad todo es un llamamiento, una recopilación, un extracto de lo que fue el pueblo de Israel y las recomendaciones finales que Moisés le entrega. En el capítulo 11, versículo 13 en adelante, dice, si obedeciereis o obedecierais cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y termina el 16 diciendo, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Ahora, lo interesante de esta recomendación es que, si uno analiza el pueblo de Israel según la Biblia, hubo un momento en que Israel efectivamente obedeció, se acercó, guardó los mandamientos, y cómo fueron felices, cómo fueron prosperados, cómo fueron cuidados, cómo crecieron espiritual y físicamente, ¿no es cierto?, como nación, una nación que fue respetada a pesar de ser un pueblo pequeño en relación a las otras naciones. Fíjate, el mensaje que el Señor envía siempre es un mensaje positivo y trata de que entendamos que en sus caminos nosotros somos los únicos beneficiados, que el Señor lo único que desea es nuestra felicidad. Estaba recordando, mientras tú leías este pasaje, estaba recordando también lo que dice Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Se nos critica que nosotros decimos que guardamos los mandamientos y que es imposible guardar los mandamientos. Y además, que los mandamientos no nos salvan, que nosotros tratamos de salvarnos guardando los mandamientos, que porque guardamos el sábado pensamos que somos salvos por eso. De craso error. Nunca hemos dicho que los mandamientos salvan a nadie, porque esa es una realidad. El mandamiento condena, no salva. Es Cristo el que salva. Ahora, tampoco pretendemos guardar los mandamientos por nuestra propia fuerza. Tenemos que decir que luego que recibimos la salvación de nuestro Dios, esta salvación gratuita para nosotros, pero que tuvo un costo infinito, luego que recibimos esta salvación, luego de ser salvos, nosotros podríamos decir que hacemos la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor me dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, si me amáis, obedéceme para que a ti te vaya bien, para que estés feliz y yo pueda estar feliz. ¿Qué sucede con nosotros cuando a un hijo le sucede algo? Es peor que si nos sucediera a nosotros. ¿Ah? El dolor es más grande cuando vemos sufrir a un hijo. Bueno, lo mismo ocurre con el Señor. El Señor también nos ama y Él desea lo mejor para nosotros, y cuando guardamos, cuando le decimos: Señor, estoy dispuesto, el Señor hace lo que para nosotros es imposible. Por eso que tenemos que considerar que el Señor aquí nos está guiando hacia una vida mejor. Y es por eso que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, porque todavía tenemos la tendencia al pecado y todavía nos apartamos del Señor y todavía pensamos que nuestros caminos son mejor que los de Él. Hemos probado muchas veces, hemos sufrido las consecuencias y todavía seguimos en los mismos caminos. Por eso es que se necesita un reavivamiento y una reforma, que salgamos del estado de letargo que nos encontramos, del letargo espiritual, y podamos ser vivificados por su Espíritu, y de esa manera también se produzca un cambio en nuestra vida. Hemos estado durante 3 meses saliendo al aire, durante todos los días prácticamente, conversando acerca de estas cosas, y muchas personas nos han llamado, nos han hablado acerca de cómo han encontrado al Señor y se han acercado al producto, no solo de nuestra conversación, sino de la palabra de Dios que ha llegado a sus corazones. Pero uno piensa cuánto estarán todavía sin conocerlo. Y es allí donde entra nuestra responsabilidad, porque nuestros seres amados, en primer lugar, deben acercarse al Señor. Estos vecinos, estos amigos que quizás nosotros nos contactamos, deben acercarse al Señor. Porque la vida sin Cristo es una vida, y lo voy a decir con respeto, no agradable. A veces no miramos con tranquilidad el momento en que quizás la muerte llegue a un ser querido y nos desesperamos por ello. Pero mira cómo Cristo ha dado la gran promesa de que quienes confían en Él, quienes depositan su esperanza en Jesús, tendrán vida y vida en su nombre. Y dice: y si tú descansas, vas a resucitar, vas a tener una nueva vida, una nueva experiencia, y no como la que tienes ahora. Incluso cuando Pablo le habla a su iglesia de Tesalónica, le dice: nosotros seremos transformados, seremos nuevas personas, y nadie se adelantará para recibir al Señor, sino que todos vamos juntos a levantarnos para recibir al Señor en el aire. Estas son promesas que dan tranquilidad, que dan optimismo. Comuníquela a usted, si la conoce, a quienes no la conocen. ¿Por qué no abrir nuestro corazón al impulso de su Espíritu ahora mismo? ¿Por qué no pedirle que haga algo muy especial en tu vida hoy? Él responderá nuestras oraciones y las bendiciones celestiales fluirán de manera que nunca imaginaste. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.